te preguntará por la pureza de tu interior. Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la verdad. Te llevará con amor a su casa en el cielo y no a las puertas oscuras. Dios no te preguntará cuántas personas diste a conocer este mensaje. Te preguntará si te dio vergüenza hacerlo. Ese es un mensaje que me mandaron por ahí en email. Me pareció interesante compartirlo contigo en esta mañana. Ahora sí vamos a pasar al tema del día de hoy. Cristo fundó una sola iglesia, la Iglesia Católica. Antes que nada, es un hecho indiscutible que Jesús fundó una sola iglesia. El pasaje de San Mateo es muy claro al respecto. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que Jesús ya fundó su iglesia hace 2000 años. Esto no quiere decir que a otro, algún día, no se le pueda ocurrir la idea de fundar otra iglesia. Ese será su problema. Para mí lo más importante es saber que Jesús hace 2000 años ya fundó su iglesia y que por mi parte yo quiero pertenecer a ella hasta que me muera. Lo demás no me interesa. Todos están libres de hacer lo que les dé la gana, ¿no? La iglesia que fundó Cristo llegará hasta el fin del mundo. Algunos dicen, es cierto que Jesús fundó una sola iglesia, pero esta iglesia ya se acabó por la conducta de sus miembros. Ahora la única iglesia verdadera es la mía, porque el fundador de mi iglesia fue enviado por Dios mediante sueños y visiones. Es lo que dicen algunos hermanos protestantes. Pero esto es falso. En realidad Jesús no dijo que su iglesia pronto se iba a acabar, sino que llegaría hasta el final del mundo, superando todos los obstáculos. Escuchemos lo que dijo Jesús. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, habrá problemas, dificultades, traiciones. Pero nadie ni nada logrará destruir esta iglesia fundada por Cristo. Ni el judaísmo, ni el paganismo del Imperio Romano, ni los falsos discípulos de Cristo, ni los gobiernos, ni los ateos, ni la masonería, ni las sectas, ni Satanás en persona. La iglesia que fundó Cristo llegará hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si tú eres luterano, tu iglesia la fundó Martín Lutero, un ex monje católico en el año 1524. Si tú eres anglicano, tu iglesia la fundó Enrique VIII en 1534, porque el Papa no le concedió el divorcio para poder casarse con Ana Bolena. Si tú eres presbiteriano, tu iglesia la fundó Juan Knox en Escocia en el año de 1560. Si tú perteneces a la iglesia episcopaliana, esa es una rama de la iglesia de Inglaterra fundada por Samuel Sebury en las colonias de Estados Unidos en 1785. Si tú perteneces al grupo de los testigos de Jehová, Carlos Tazer Russell inició esta iglesia en Pensilvania en 1879. Si tú eres metodista, tu religión fue organizada por J.A.C. Wesley en Inglaterra en 1739, cuando decidió separarse de los anglicanos. Si tú eres mormón, de los santos de los últimos días, José Smith inició este grupo en Palmyra, New York, en 1830. Si tú eres bautista, los orígenes de tu iglesia se remontan al año 1609, cuando a John Smith se le ocurrió fundar esta religión. Si tú eres unitario, Teófilo Lindley fundó la iglesia en Londres en 1774. Si tú eres adventista del séptimo día, este movimiento lo inició Guillermo Miller, un granjero americano bautista. La iglesia se organizó posteriormente hacia el 1860. Si tú perteneces al Ejército de Salvación, tu grupo lo comenzó Guillermo Wood en Londres en 1865. Si tú te afilias con los de Ciencia Cristiana, Tu religión se remonta a 1879, cuando María Baker Eddy decidió que necesitamos una nueva religión. Si tú perteneces a la iglesia pentecostal o asambleas de Dios, esas iglesias cristianas comenzaron alrededor de 1914 en Hot Spring, Arkansas. Si perteneces a cualquier otro grupo religioso de tipo evangélico, iglesias de Dios, iglesia apostólica o iglesia de Cristo, esos grupos se fundaron no hace más de 50 años. Si tú eres católico, tu iglesia la fundó Jesucristo el día de Pentecostés en el año 33. La Biblia enseña que Jesucristo fundó una sola iglesia. Él le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Y no dijo sobre este pedregal edificaré mis iglesias, sino sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A Jesucristo no le gustan las divisiones. Él quiere la unidad. Te invito a leer Juan 17, 21. Cada uno de nosotros tiene que sentirse orgulloso, bendecido de pertenecer a la Iglesia Católica. Yo conozco iglesias y templos muy grandes y bonitos, y ahí Cristo puede hacerse presente, si se reúnen en su nombre, claro, Mateo 18, 20. Pero no las cambio por la pequeña capilla católica, porque ahí está Cristo realmente presente en la hostia consagrada, Cristo en persona. Allí puedo hablar con Dios como con un amigo. Hay quien dice que todas las iglesias son iguales, y sabes, no es verdad, porque en mi iglesia siempre está Cristo presente en la Eucaristía. En mi iglesia siempre está la lámpara del Santísimo encendida en el Sagrario, y me indica que Él, Cristo, Jesús, está ahí. Con razón dice San Pablo que la iglesia es la casa de Dios vivo. Primera de Timoteo 3:15. Yo no estoy dispuesto a dejar la casa de Dios para irme a la casa del vecino. Yo soy católico porque es la única iglesia que me ofrece a Cristo como pan de vida. Yo no quiero que Cristo me reproche a mí. Ustedes escudriñan las Escrituras, pero no quieren venir a mí para tener vida. Juan 5, 39 al 40. Él me invita, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no lo echaré fuera. Todas las iglesias cristianas escudriñan las Escrituras, ciertamente, es verdad. Pero solo la Iglesia Católica me ofrece a Cristo el pan de vida eterna. Si Cristo me dejó la Eucaristía como memorial de su amor, ¿cómo me voy a olvidar de su amor? Catecismo de la Iglesia Católica, 1380. No hay duda que en todas las iglesias se predican cosas bonitas, ciertamente. Pero, ¿qué me pueden dar a cambio de recibir en mi corazón a Cristo realmente presente en la Eucaristía? Yo soy católico, porque Cristo me encomendó a su madre. El discípulo amado al pie de la cruz representaba a todos los cristianos. Si Cristo me dice, ahí tienes a tu madre, ¿cómo me voy a ir a una iglesia que me dice, no, María no es tu madre? Si San Juan se la llevó a su casa, ¿cómo me voy a ir a otra iglesia que ni siquiera me deja tener un cuadro de María? Yo soy católico, por amor a la verdad. Según el principio protestante de la interpretación privada de la Escritura, cada quien puede enseñar su opinión. Yo respeto la opinión de los demás, pero Cristo es la verdad y no la opinión. La opinión lleva a la confusión y división, la verdad a la unidad y a la certeza. Cristo erigió a su iglesia como columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Nosotros no negamos que en otras iglesias cristianas haya muchos elementos de verdad. Aunque muchas religiones que se dicen cristianas difunden mentiras horribles de la Iglesia Católica, un trozo de espejo puede muy bien reflejar la luz del sol, pero no por eso voy a dejar al sol para quedarme con su reflejo. Yo soy católico, porque me entusiasma el testimonio de sus santos, de los católicos de verdad. Hay quien pretende confundirnos mencionando los malos papas, los malos sacerdotes, la Inquisición. Yo les respondería así: a mí enséñame una iglesia que tenga más mártires que hayan dado su vida por Cristo, más misioneros que hayan predicado el Evangelio, más mujeres consagradas al servicio de los más pobres, y yo me voy a esa iglesia. Su silencio es elocuente. Sí, es en la Iglesia Católica donde yo veo el poder de Cristo más fuerte, la gracia de Cristo más abundante, su santidad más atractiva, su caridad más eficiente. Por eso soy y quiero seguir siendo católico. Yo soy católico porque a Cristo no le gustan las divisiones y quiere que todos, unidos, formemos un solo rebaño bajo un solo pastor. Jesucristo quiere la unidad. El que pertenece a una secta, primero te siembra la duda y la desconfianza, después te corta y te separa, y por último te acapara. Al final, siempre te pedirá dinero o trabajo gratis. Jesucristo quiere que en su iglesia haya un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10:16. Cristo desea que estemos unidos y no divididos. En multitud de iglesias al gusto del consumidor, donde cada pastor elija y arme la doctrina que más le parezca. Catecismo de la Iglesia Católica, 820. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Mateo 28:20. No dijo Jesús: si se portan bien, estaré con ustedes, pero si se portan mal, los voy a abandonar y fundaré otra iglesia mejor, mediante sueños y visiones. Nada de eso. Jesús fundó una sola iglesia, y esta llegará hasta el fin del mundo. Si otro quiere fundar otra iglesia, pues que lo haga. Pero no vaya diciendo que es la iglesia de Cristo. Tenga el valor para decir: esta es mi iglesia. La Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Jesús y llegará hasta el fin del mundo. En el momento actual, frente a una gran cantidad de grupos que se consideran iglesia de Cristo, la pregunta es: ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo, es decir, la que fundó Jesús personalmente cuando vivió en este mundo? ¿Y qué cuenta con todos los poderes que Cristo entregó a Pedro y a los apóstoles como pastores de su iglesia? Sin duda, tiene que tratarse de una sola iglesia y no de muchas, como hay actualmente. Entre todos los grupos que se consideran cristianos, solamente uno podría decir: yo soy la verdadera iglesia que fundó Cristo personalmente y llegará hasta el fin del mundo. Solamente en mí se encuentran todos los medios de salvación que Cristo estableció para sus discípulos. Solamente mis pastores cuentan con todos los poderes que Cristo entregó a sus apóstoles. Solamente yo tengo la garantía de llevar intacto y sin error el Evangelio de Cristo hasta los últimos confines de la tierra. Pues bien, ¿cuál es esta iglesia? La Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es la única que arranca desde Jesús, la única que puede demostrar su antigüedad hasta llegar a los apóstoles y al mismo Pedro, jefe de los apóstoles. Sobre este punto no existe ninguna duda. Tenemos millares y millares de documentos que lo comprueban. Al contrario, todos los demás grupos de hermanos separados tendrán a lo sumo 100, 200, 300 o poco más años de existencia. ¿Cómo podrán afirmar que son la iglesia que fundó Cristo? Hermano, permites que te haga una pregunta. ¿Has pensado alguna vez en los orígenes y los actuales jefes de tu iglesia? Estoy seguro de que los que te hicieron cambiar de religión te hablaron muy bonito sobre Cristo, pero no te dijeron nada acerca de los orígenes, la historia y los jefes actuales de su religión. mientras te hablaron mal de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y han preguntado el por qué. Sencillamente quisieron aumentar su grupo y sin manifestar ninguna preocupación por la verdad de las cosas. Y eso está mal. Antes que nada, Jesús nos invita a ser sinceros y a no tratar de engañar a nadie. Tú me dirás, una vez que cambié de religión me arrepentí, me entregué a Cristo y sentí bien bonito. De acuerdo, te contesto. Siempre que uno se arrepiente de sus pecados sinceramente, según sus conocimientos y su capacidad, Dios le perdona y le da su paz. Pero no es este el problema. Lo que Jesús vino a traer a este mundo es mucho más amplio. Es como comparar la comida de un pobrecito que con dos taquitos se siente satisfecho con otra que cuenta con una gran variedad de platillos sabrosos. En esto consiste la diferencia entre la Iglesia Católica y los demás grupos cristianos. El problema no está en lo que tienen de bueno, sino en lo que les hace falta. En realidad, solamente la Iglesia Católica posee la plenitud de la verdad y de los medios de santificación. Basta echar un vistazo a los distintos grupos cristianos para que a uno fácilmente se dé cuenta que a un grupo le falta una cosa, a otro le falta otra cosa, uno afirma algo, otro afirma todo lo contrario, ni modo. Así es cuando cada cual quiere buscar la verdad por su cuenta y no acude a la única iglesia que fundó Jesús y está encargada de llevar el evangelio a todo el mundo. Para la gran mayoría de los evangélicos, la iglesia cuerpo místico de Cristo no se puede identificar con ninguna entidad eclesiástica en particular, sino que se compone de todos los que hayan puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los católicos, la iglesia que funda Jesús es precisamente la Iglesia Católica. En realidad, entre todas las iglesias que existen actualmente, es la única que llega hasta Cristo. Las demás tuvieron otros fundadores. La iglesia es inseparable de Cristo, porque Él mismo la fundó sobre los 12 apóstoles, poniendo a Pedro como cabeza. Juan 21, 15 al 17. No se puede aceptar a Cristo y rechazar la iglesia, dijo Jesús. El que recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10, 40. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Juan 20, 22. La iglesia es la continuación de Cristo en el mundo. En ella se da la plenitud de los medios de salvación entregados por Jesucristo a los hombres mediante los apóstoles. La iglesia es la base y el pilar de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Es el lugar donde más se manifiesta la acción de Dios, el instrumento principal para la llegada de su reino a este mundo. Así que es un error ponerse a fundar nuevas iglesias o querer escoger la iglesia que más le agrade a uno o la que más se acomode a tus necesidades. La verdadera iglesia ya la fundó Cristo y no existe otra igual. Por lo tanto, aceptar a Cristo significa aceptar su iglesia. El mensaje de Jesús tiene como centro la proclamación del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es un mundo nuevo, en el cual Dios es el rey y actúa con justicia. Por lo tanto, es un mundo sin opresión, donde se vive la fraternidad. Ahora bien, la iglesia representa el germen y el principio de ese reino, que va más allá de sus límites visibles, puesto que la elección de Dios se desarrolla también en el corazón de los hombres, que viven fuera del ámbito visible de la iglesia. Bajo este aspecto, pertenecen al reino de Dios también personas de buena fe, que por ignorancia están metidos en alguna secta o personas de buena voluntad que ni aceptan a Cristo como Salvador. Por no conocerlo suficientemente, estas personas de hecho pertenecen al reino de Dios, luchan para que éste se consolide siempre más en el mundo y ciertamente Dios los va a salvar. Por lo tanto, es importante y necesario que busquemos los lazos de unidad que busquemos qué es lo que nos une a nuestros hermanos protestantes. Hay muchas cosas que nos unen. Por ejemplo, si tú tienes algún familiar protestante, hay que buscar qué es lo que nos une. ¿Nos une Dios? Ok, perfecto, ya nos une algo. ¿Nos une la palabra de Dios? Perfecto. Hay que hablar sobre esas cosas, de qué nos unen, no las de qué nos desunen. Tenemos que buscar ese ecumenismo con los demás. No hay que pelearse. Si alguien te empieza a insultar, no le hagas caso. Date la vuelta y vete. Porque no vale la pena estar escuchando tonterías. Si alguien te insulta, te maltrata, te habla de la Iglesia Católica, no le hagas caso. ¿Por qué? Porque es pura basura. No la persona, lo que está diciendo. Tenemos que buscar ese ecumenismo, esa relación de hermandad. Jesús quiere una sola iglesia, que nos amemos los unos a los otros. Y a nivel mundial se está trabajando en ese ecumenismo, en buscar qué es lo que nos une, no lo que nos desune. Y nos unen muchas cosas. Y ojalá y el final de los tiempos haya una sola iglesia. Por lo tanto, en el día de hoy, yo te invito a que reafirmes tu fe y que le digas a Dios, Señor, gracias por que me has dado o me has permitido nacer en la Iglesia Católica. Mucha gente quizá ha nacido en la Iglesia Católica, pero no conoce mucho. Simplemente sabe que es católico porque su abuelita es católica. ¿Y eso qué? Todavía hay algunos que se dicen católicos y no han bautizado a sus hijos. Oye, espérate. Hay unos que se dicen católicos y ni siquiera se han casado por la iglesia. Y dicen que son católicos, ¿no? Entonces falta algo. Falta convicción. Entrega, disponibilidad, consagración, vivir el Evangelio. Ciertamente se nos invita a que empecemos a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Vamos pues a pasar a una pausa musical, saludando especialmente al Salvador, a Costa Rica. Las personas que quieran llamarnos pueden llamarnos de Chicago al 773-486-5505. Allá en Nueva York, 718-247-9101. En Houston, 713-939-0270. Un saludo también para Boston. Así que, ten en cuenta una cosa. Cristo fundó una sola iglesia y esa es la Iglesia Católica. Tú eres mi pueblo y yo tu Señor. A ti he hablado ya ves. Mi alianza de paz no te moverá. Escrita está en tu corazón. Tú eres mi pueblo y yo tu Señor. A ti he hablado ya ves. Mi alianza de paz no te moverá. Escrita está en tu corazón. Te elegí entre otros pueblos para hacerte mi propiedad. Prenda de en tu corazón. Ya estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando de que Cristo fundó una sola iglesia. Quisiera, permíteme ahorita pasamos a las llamadas. Quiero terminar esta idea del fariseo y el publicano. El pretender una iglesia de puros y santos es una grave tentación que ha dado origen a muchas sectas, que después se llenaron de pecado y llegaron a desintegrarse. En efecto, ¿dónde están ahora las innumerables sectas que se formaron durante el primer milenio de la iglesia? Todas desaparecieron. A este propósito, es oportuno recordar la parábola del fariseo y el publicano. Hay que desconfiar mucho de los que pretenden ser santos como el fariseo y desprecian a la iglesia católica, porque en su seno hay pecadores. Acordémonos de que el pecado más grave no es la borrachera o la prostitución, sino el orgullo, el sentirse bueno y despreciar a los demás. Y este fue el pecado de los fariseos, aferrados al cumplimiento de la ley y cerrados a la verdad, por lo cual no reconocieron al Mesías. Tenemos a Carmen en la línea. Buenos días. Buenos días, padre. ¿Cómo está usted? Gracias. Ahorita estaba recordando, padre, de que es verdad que el catolicismo es una bendición de Dios que Él nos dejó, el Espíritu Santo, y en realidad me doy cuenta porque yo, la hermana de mi esposo era católica, su familia de ellos ¿sí? eran católicos, y siguen siendo católicos, pero una de mis cuñadas se casó y el marido era evangélico, pues ella se convirtió claro. evangélica. Pero al principio, cuando ella me visitaba, ella como que trataba de envolverme con su religión. Uh-huh. Y entonces yo le dije, mira, yo respeto tu religión y quiero que respetes la mía. Yo ya estoy lo suficiente grande para que tú creas que me puedes convencer en lo que tú estás. Así si tú es. Crees que eso es bueno para ti, adoramos al mismo Dios, pero tenemos creencias diferentes. Entonces déjame con mis hijos. Mi esposo está también, le digo, no, yo a él no le digo nada, tú, porque tus hijos te pueden hacer caso a ti. Esto es bueno. Digo, si es bueno, tú sigue con ello. Es tu fe y la respeto y respeta lo mío. Yo le digo, nací católica y católica voy a morir. Nadie me va a hacer cambiar porque así lo siento. Y veo, le digo, que la Iglesia Católica nos ofrece un buffet. Yo ahorita estaba recordando, padre, sí. buffet para llenarnos de todo, tantas cosas buenas que tiene el catolicismo. Y pues ellos se privan de otras cosas porque solamente ellos dicen que se van a salvar. Uh-huh. Pero yo pienso, padre, que en realidad cuando nuestra fe es grande, nadie nos hace cambiar. Porque hay ocasiones que no nos vamos a irnos nada más porque te dicen esto es bueno. No, hay que ver lo que es sano para nosotros, que es Dios mismo el que entregó su vida y derramó su sangre por salvarnos. Así no es. Cualquier hermano lo hizo. Así es. Gracias, Carmen, por compartir con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Y hay que seguir adelante extendiendo el reino de Dios, sabiendo que Cristo fundó una sola iglesia y esa es la Iglesia Católica. Tenemos a Gloria en la línea. Buenos días. Padre, buenos días. ¿Cuál es su compartir del día de hoy, mija? Padre, todas las madrugadas, a las 5 de la madrugada, yo me levanto uh-huh. y adoro a Dios, como David en el Viejo Testamento, uh-huh. le danzo a Dios, tengo una oración de contemplación bien hermosa, uh-huh. Padre, y esta experiencia me ha llevado a como dice la alabanza, Jesús está aquí, hasta lo puedo tocar. Yo uh-huh. yo lo he tocado, Padre. Uh-huh. Y solo que tengo un hermano que es separado y pues es mi hermano y a veces no quiero ser muy, ¿cómo le diré? Pues como dice usted, darle la espalda porque claro. me siento mal que él esté en eso, pero Padre, cuando me pongo a hablar con él me dice todas las cosas al revés. Todas al revés, porque dice que la Virgen está muerta cuando la Virgen está viva. Claro. Todo al revés. Entonces yo le digo, mira, hermano, de verdad te veo mucha fe. Le dije, pero estás en un lugar equivocado. ¿Sabes qué? Le dije, lo que tienes que hacer, hermano, le dije, es pídele guía al Espíritu Santo para que te guíe a la verdad. Y yo le digo a verdad todos mis hermanos de Radio María que no los escuchemos, este padre, de verdad, usted tiene razón, no hay que escucharlos, porque como yo tengo esas experiencias tan hermosas todas las mañanas, Satanás y esa duda que yo digo, no, yo no quiero dudar, y afecta, este padre, sí afectan, porque hablan ellos de tal manera que si uno les pone el oído, no. Claro. Y cuando sabemos que eso es pura basura, y que tratan de opacar, de oprimir, de insultar, eso no viene de Dios. Gracias, mija, por llamarnos. Que Dios te bendiga. Un abrazo, bendiciones. Tenemos a una llamada de Nueva York. Buenos días. Buenos días, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María. María, ¿cuál es su compartir del día de hoy, mija? Ay, tengo mucho compartir, pero voy a dar poquito porque el tiempo no da. Bueno. Solamente yo le aconsejo, ¿verdad?, como están hablando las hermanas, ¿verdad? Sí. Cuando llegue alguien a la casa de uno y vea los cuadros tan bonitos que uno tiene de la Santísima Virgen del Señor, ¿verdad? Sí. Pues que le hagan lo que yo le hice a una señora que fue a mi casa. Ajá. Empezó a mirar por todo, en vez de mirarme a mí que estaba llegando, no me conocía, empezó a mirar las paredes, como quien dice. Y yo sabía que ella era evangélica y salgo y le digo, sin ella hablarme, le voy a decir una cosa. Porque usted esté mirando los cuadros, vamos a respetarnos. Usted respeta su fe, yo respeto la mía, porque usted me diga que yo quite los cuadros de la pared, no los voy a quitar. Porque eso, entonces, también un señor, íbamos en la guagua y empezó a hablarme de María. Y me dijo que María tenía un montón de hijos, tenía 8 hijos. Y yo le dije, ¿usted me va a decir a mí en qué parte de la Biblia dice que María tiene más hijos? Me dice, la Biblia lo dice. Y yo le dije, mire, búsqueme donde dice en la Biblia el otro hijo de María o los hijos de María. Yo hoy mismo voy para la iglesia con usted. Y estoy esperándolo todavía, no he llegado, porque la Biblia no dice que María tiene más hijos. Así es. Y entonces, pues... Gracias, amiga, por compartir con nosotros, que Dios te bendiga. Vamos a recibir otra llamada de Nueva York. Buenos días. Buenos días, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Marcial. Marcial, ¿cuál es tu compartir del día de hoy, mijo? Bueno, padre, el tema de hoy que usted está tocando es un tema muy importante, un tema muy que tiene mucha tela que cortar, como se diría popularmente. Así yo es. Creo que la primera iglesia es la formación en la casa. Y para nosotros los católicos con base, católicos practicantes, católicos auténticos, pues es muy diferente para los católicos superficiales que no tienen bases, que no tienen esa creencia, esa fe, ¿verdad? Son muy superficiales. Ahora, la preparación que tiene nuestra Iglesia Católica en cuanto se refiere a los formadores, a los sacerdotes, es muy importante porque es una formación con tiempo dedicada al estudio profundo, lo que es la teología, en fin, las diferentes materias que enseñan, ¿no?, para poder fortalecer la eficacia, el conocimiento y luego posteriormente la transmisión. En las otras sectas eso no es sino aprenderse de memoria 3 o 4 versículos. La hacerles un lavado de cabeza, de cerebro, muy especial. Yo no sé cómo qué implementos utilizarán, pero lo digo muy así, muy folclóricamente, es algo muy superficial. Entonces esta gente tiene no ha toda la razón. Marcial, comentaba con alguien de una iglesia separada y me decía que a ellos el estudio que hacen es aprenderse todas las citas para darle en la torre a la Iglesia Católica. Y por ahí no va la cosa. Tenemos que ver el contexto y la hermenéutica. Marcial, que Dios te bendiga. Un abrazo y bendiciones. Tenemos a Maribel en la línea. Buenos días. Buenos días, padre. ¿Cómo está? Dios lo bendiga. Gracias. ¿Cuál es su compartir el día de hoy, mija? Sí, padre, mire, me encanta su programa. Estoy fascinada escuchándolo y nada más referente a lo de los santos que permanecieron. Ayer estuve viendo la película de Juan Arco. Sí. Me pareció, estábamos ahí llorando, ver como una jovencita entregada a Dios, creyéndole a Dios, ¿verdad? Como ella tenía las visiones. Y la otra película del Padre Pío también, que excelente, es como para los sacerdotes, sí, claro que sí. Es una cosa espectacular, magnífica para toda la gente. Yo se lo recomiendo, que si quieren acrecentar su fe, afirmar su fe, lean la historia de los santos, cómo ellos permanecieron, cómo ellos estuvieron ahí firmes, firmes hasta el final, en la roca que es Jesús, la Iglesia Católica. Así es, Maribel. Ciertamente tenemos tantos mártires, tantos santos que realmente entregaron y dieron la vida por Cristo, por lo que creían, y tenemos que conocer esa vida de los santos para ver cómo lo hicieron ellos, para también nosotros acercarnos un poquito a esa santidad. Maribel, que Dios te bendiga, un abrazo y bendiciones. Tenemos a una llamada de Nueva York, buenos días. Buenos días, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Mercedes es mi nombre. Mercedes. Y, padre, yo todas las mañanas me levanto siempre con la expresión de este es el día que el Señor ha hecho y voy a regocijarme en él, pero jamás había sentido tanto significado a esa expresión como este día al escucharlo a usted. Gracias. Explicarnos lo de nuestra Iglesia Católica. No tanto porque me haya solo alimentado a mí, sino porque muchos que ahora mismo están confundidos, tanto hermanos separados como nosotros mismos ante los incidentes recientes que han habido y otros más. Padre, que Dios lo bendiga, pero que lo bendiga mil y mil y mil y mil veces, Padre, porque eso ha estado lindísimo. Y a los hermanos que escuchan, yo diría que sería bueno que leyeran Efesios 4 en los versos 14 y 15, donde el Señor nos dice que no debemos andar no debemos de ser como niños que cambian fácilmente de parecer, dice, que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Permanecer, dice en el verso 15, permanecer en nuestra fe, crecer en Cristo, buscar tan lindo como el padre Walter, como usted, como muchos que han pasado por Radio María, o predicaciones que hemos ido a escuchar, nos hablan del catecismo de la Iglesia. Estúdienlo, escúchenlo, los mensajes que nos dan nuestros dirigentes y analícenlos y se darán cuenta que es una cosa bellísima. En realidad, internarnos bien en lo nuestro antes de quedarnos humillados con lo que nos digan o antes de querer nosotros, como le dijera, discutir con otros. Mire, padre, yo tengo un... Gracias, Mercedes, por compartir con nosotros. Que Dios te siga bendiciendo. Y tenemos que seguir estudiando, profundizando, conociendo lo que es nuestra Iglesia Católica. Bendiciones, mija, un abrazo. Tenemos a Bienvenida en la línea, buenos días. Muy buenos días, mi padre Jesús Lizarde, que Dios me lo bendiga, mi niño. Gracias. Pues aquí aprendiendo en su catequesis, no hay cosa más linda que eso, padre. Siempre me voy yo cuando usted dice que busquemos en nuestra Biblia y en eso catecismo católico, cuando uno recibe esa catequesis, yo soy una de las que busco siempre la manera de aprender. ¿Y por qué tenemos ese gran credo cuando uno se cree en mi Iglesia, que es una santa? Es una y es santa, católica y apostólica. Busquémosle esos significados de cada una de esas palabras en la vida de nuestra Iglesia Católica que nos dejó nuestro Señor. Una iglesia fundada por el mismo Jesús. Una, porque ahí está el alma de Cristo, ahí está el alma del creyente, y llena de ese Espíritu Santo para nosotros llenarnos también. Pero vamos derechito, y nosotros, como le dijo Jesús a Pedro, tú serás la piedra donde fundaré mi iglesia. Ningún mal prevalecerá en nuestra iglesia. Nosotros tenemos, como cristianos católicos, cuando llegamos ahí, pisamos en nuestra iglesia, despojarnos de todo lo que nos hace daño, de todo lo que tenemos dañado, para que nuestra iglesia nunca llegue el pecado ni llegue la muerte. Así es, bienvenida. Así que tenemos que perseverar en esta Iglesia Católica en la cual hemos nacido, vamos creciendo y nos llenamos de satisfacción el saber que Cristo fue el que fundó la Iglesia Católica. Tenemos a Rosario en la línea. Buenos días. Sí, buenos días, padre. ¿Cuál es su compartir del día de hoy, mija? Mire, yo quisiera... voy a compartir algo pequeño, pero que es muy verídico. A mi nuera le pasó que cuando murió su cuñado de ella, él era católico y se hizo protestante. Sí. Sí. Entonces, cuando se puso muy grave y que falleció, uh-huh. antes de fallecer, cuando estaba agonizando, sí. pues estaban todos los que eran de su iglesia, de protestantes, ¿verdad? Y con él en el hospital. Y luego le dice a mi nuera, le dice, o sea, a su cuñada, le dice, Rosy, diles a todos esos que están aquí conmigo que se vayan, que se córrelos, porque no me dejan llegar con Dios. Entonces, uh-huh. tráeme el sacerdote para confesarme. Bendito entonces, Dios. Padre, pues yo creo que esas creencias de ellos pues no son tan verídicas, tan ciertas. Así es, Rosario. Porque con ansia pedí el sacerdote. Fíjate, Rosario, déjate comento algo ya para ir terminando el programa. Hace poco fueron a mi parroquia los hijos de un pastor testigo de Jehová y fueron a pedirme que fuera a ver a su mamá. Decían, oiga, nomás venimos a que nos diga que usted no quiere ir porque ustedes los católicos no quieren a los testigos de Jehová. Mi mamá está pidiendo a un sacerdote, pero nomás quiero que usted me diga que no quiere ir y ya nos vamos. Le digo, pues ¿y quién te dijo que no quería ir? Y fui a ver la esposa del pastor de testigos de Jehová. Se confesó, y le di la unción de enfermos porque ella era católica. Claro que no les caí bien a toda la familia de testigos de Jehová, pero bueno. Y mucha gente, al final de su vida, se dan cuenta de que la Iglesia Católica es la verdadera. Que pasen un bonito día, que Dios me los bendiga y sigamos en sintonía de Radio María. Radio María presentó su programa Caminando con Jesús a través de la evangelización. Condujo el Padre Jesús Lizalde.